Polaco, polaco. Espera un momento, quiero hablarte. Necesito desahogarme. Ya no te siento como antes. Empezaba a preocuparme. Espera un momento, no te vayas. Si ya me dijo a la cara, dime si es cierto que tú me amas. Porque yo siento que nuestro amor se acaba. Perdona, no te pases sin alguna explicación, porque te